Mi nombre es José Luis Arroyo Castro, del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barriento de Atoyac de Álvarez. ¿Cuál es el objetivo de la participación en esta marcha? Bueno, nuestra organización, bueno, desde que nace como una organización social para defender las demandas sociales, entre ellas, bueno, todo lo que se relaciona a las violaciones de los derechos humanos. Y en este caso, desde que nos conformamos, siempre hemos estado defendiendo la educación y sobre todo hemos estado apoyando las normales rurales, en el caso de Ayotzinapa, que siempre hemos estado apoyando con ellos, y que hoy, que se vino a dar este sangriento hecho, reprobamos y condenamos a estos gobiernos que son los que han venido masacrando al pueblo desde décadas de atrás. Aguirre, que viene de un grupo donde todavía se mantiene como un grupo caciquil, y que ellos son los responsables. Si quiere... Sí. La responsabilidad precisamente está en Ángel Aguirre. Él es el responsable, lo señalamos como el intelectual, el hombre que ha traído una historia negra, y que si llegó a ese gobierno fue por ciertos sectores, no por todo el pueblo, impuesto siempre con las cúpulas de negociadoras de los partidos, y que hoy el pueblo se está dando cuenta, ¿verdad?, que quien verdaderamente es Ángel Aguirre y su equipo que tiene, porque ahorita lo que tratan de hacer es de sustituir, o sea, de ahora sí que va a tratar de quitar de los puestos a la gente de abajo, va a traer a otra donde trae compromiso ya establecido, donde van a tratar de sostenerlo, lo cual nosotros damos respuesta que no vamos a seguir, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias apoyando a los compañeros de las normales rurales y sobre todo de Ayotzinapa, para que se haga justicia y no se quede impune como han sido los casos de Aguas Blancas, El Charco, las desapariciones que se han dado de ecologistas, y ahorita también que se ve la desaparición de los compañeros Marcial y la compañera ecologista, y que son ellos los responsables, sobre todo, de todo lo que se ha venido dando en el país como en el Estado, de que la delincuencia vaya creciendo, cuando siempre que van a presentar a alguien, públicamente se exhibe que son elementos policíacos o elementos federales que finalmente terminan en la delincuencia o en los grupos de narcos, de narcotráfico. Por lo tanto, nosotros aquí estamos claros, no tenemos nosotros nada que dudar, que nuestro movimiento es verdadero y que nuestro movimiento es siempre al lado del pueblo, y que vamos a estar en lucha hasta parar toda esta situación y podamos realmente llegar, ir depurando y tener un verdadero gobierno como ellos lo interpretan, y que nunca lo cumplen. Entonces, nuestra organización ha sido una de las organizaciones que ha estado en todos estos movimientos, y hoy en Ayotzinapa refrende nuevamente estas demandas de lucha, y vamos a seguir aquí hasta lo último. ¿Algo más que quisiera agregar? Bueno, por nuestra parte, decirle a la sociedad, al pueblo de México, al pueblo de Guerrero, ¿verdad?, que las luchas verdaderas, como decían o han dicho otros luchadores sociales, cuando es verdadera, sí, se triunfa o se muere, ¿verdad? Desgraciadamente, los compañeros Alexis y Gabriel es una muestra de ello, su caída, su pérdida de vida. Nos dan un ejemplo de lucha, jóvenes conscientes, hombres a temprana edad, que llegan hasta rebasar a los hombres más viejos en su pensamiento, y que nos demuestran que los jóvenes pueden transformar una sociedad, y que buscan realmente el bienestar social del pueblo, pues ellos han sido el ejemplo y hoy son ejemplo también y nos dan muestra que esta lucha es verdadera, ¿no? Con su muerte. Un saludo que les quiera mandar a los compañeros de Ayotzinapa. Bueno, el saludo a los compañeros siempre va a ser fraternal y combativo. Siempre vamos a estar ahí con ellos. Ellos ya están sabidos y la muestra es de que aquí hemos estado permaneciendo todo este tiempo desde que esto se inició.